En esta oportunidad conversamos con Gonzalo Pomier, quien nos contará sobre la historia de la Línea 1 y el Sindicato de Transportes Litoral. Puedo decirles de que ha sido una iniciativa de parte de los socios antiguos de la primera generación, es decir, los fundadores, donde ellos en una reunión decidieron hacer esta historia, pero no coordinaron bien para plasmarlo en realidad. Esto data desde el año 1970-90. Entonces yo en el 95 hice una investigación acerca de su trayectoria, de su historia del Sindicato Litoral, que es uno de los primeros en el servicio de colectivos. Entonces, de esa manera que tuve éxito en la recopilación de fotografías de esa época, cómo nace el transporte, con qué vehículos y cómo va evolucionando el sistema de cambio de modelos. Y para comentarle, yo tengo un libro que he escrito donde ahí está especificado los modelitos de los vehículos, cómo nace el transporte en la ciudad de La Paz. Uh-huh. Si hablamos de eso, vamos a hablar desde el año 1930-32, eso se refiere antes de la guerra, durante y después de la guerra del Chaco. Bueno, había un grupo de propietarios, un grupo de conductores y jóvenes trabajadores que se unieron y hicieron un primer servicio de transporte junto a los tranvías desde la avenida Pando hasta San Jorge, por la línea troncal. Y eso iba creciendo. Entonces ya el tranvía ya había inaugurado el año 1909 tres servicios, uno a San Jorge y Obrajes, el otro era de la estación a Sopocachi, y el otro era de la estación al Hospital General. Entonces nació la idea de hacerle un servicio paralelo, pero un poco más rápido, con mayor comodidad, que tenga las paradas cada dos cuadras o una cuadra, porque el tranvía tenía sus determinadas paradas, iba a una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora. Y se juntaron estos señores con carritos, que entonces se denominaban los chaucheritos. Hay que recordar que los primeros vehículos que llegaron a La Paz fue importado antes por el ingeniero Posnaski, por el año 1905. Y cada vehículo que llegaba a La Paz, Bolivia, venía con su instructor para que puedan manejar. Porque desde entonces acá en La Paz o en Bolivia no existía academias de conducción. Entonces cada instructor venía. Entonces unos señores que trabajaban en el servicio de tranvía han tomado contacto con algunos importadores, especialmente de la General Motors, y han traído chasises y con carrocerías de, creo que lo hacían carrozar en Argentina o lo hacían carrozar en Estados Unidos mismo, pero de madera. Entonces han comenzado a hacer un servicio desde el año 1930-32. Yo tengo una fotito dentro de mi álbum, y dentro del material que tengo es un vehículo, un chauchero, que era el modelo 29, con su registro total, con su registro legal, y han ido trabajando. Ha llegado la guerra del Chaco, este señor, antes de ser un servicio de transportista, era tranviario. Entonces, como tranviario, ha venido y ha impuesto al servicio de transporte de pasajeros, como el servicio con la misma atención que el tranvía. Tenía el conductor, tenía el cobrador y tenía el ayudante. Entonces han trabajado así un poco uniformados, con traje, con corbata, su gorra. O sea que una cosa muy presentable era esa vez. Uh-huh. Surgió la guerra del Chaco y tuve la suerte de conocerlo a este señor, porque era un pariente de mi papá, y que me comentó algo, diciendo que lo había dejado su vehículo en la zona de Obrajes, donde lo había tapado con hierbas y se fue a la guerra. Luego de la guerra volvió y volvió a manejar su carrito y ha vuelto a trabajar en el servicio de transporte ya con algo más, con mayor fuerza. Y como el grupo iba creciendo, entonces han tenido la idea de separarse. Ya entonces ha dicho, esta línea va a ser la línea 1, ahora haremos la línea 2. Sobre la misma línea de la ruta del tranvía, que era también azul, y tranvía 2. También ha ido creciendo, entonces han dicho, haremos la 3. Han hecho la 3A con dirección de la estación A a Miraflores, al Estado Mayor. ¿Y en algún momento los conductores del tranvía se opusieron al surgimiento de esta línea 1, 2, 3? ¿Cómo era esa relación? Bueno, el motivo donde nace la idea de organizarse es porque los choferes de las gondolitas, de los chaucheros, tenían una ventaja de que corrían más y hacían una competencia. Y la empresa Zapper de la Power de Bolivia, como estos tranvías eran eléctricos, mandó una denuncia a tránsito indicándole que le hacían una competencia desleal los colectivos, los chaucheritos. Por tanto, tránsito esa vez creo que era un mayor Taborga, quien los ha arrestado a toditos, y en las celdas del tránsito nace la idea de organizarse en defensa de sus derechos del trabajador y organizarse para poder ampararse en las leyes del trabajo. Entonces, lógicamente, la gente recurría más al servicio de colectivos porque era más rápido y más cómodo. Entonces, de ahí ha nacido la idea. Un 14 de noviembre del año 1945 se han organizado, pese a que han trabajado desde el año 30, después de 15 años, se han organizado la línea 1, posteriormente el año 46 o 48, me parece, la línea 2, y también paralela al 51, la línea 3, que es San Cristóbal, y el 52, la línea 5, que corresponde al sector de Villa Victoria, que son los colores verdes. Entonces, de esa manera ha ido creciendo, evolucionando, y en estas organizaciones no se denominaban esa vez sindicato, sino eran sociedades mutuales. Después habían los movimientos sociales, también había. Entonces, una vez concluida o terminada, después de la revolución del 9 de abril del 52, nace la COP. Y el gobierno emite un decreto que todas las asociaciones, las sociedades y las mutuales se deban convertir en sindicatos para fortalecer y engrandar la COP. La COP nace esa fecha, el año 1952, después de la guerra después de la revolución. Antes de la revolución, la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia, se denominaba así, eran la asociación de lo que ahora es la COP, ¿no es cierto? Y sus dirigentes de ese ente matriz de los trabajadores eran generalmente choferes. Uno de los choferes era Guillermo Guillén, el otro era Damaso Escobar Gironda. Entonces, los choferes han tenido una trayectoria en el ámbito sindical bastante notable, se han destacado muchos en defensa del sindicalismo. Y entonces, como les digo, ha ido creciendo este asunto, y a partir del 52... las asociaciones y las sociedades se denominan sindicatos. Y así, señorita, ha ido creciendo este tema, y así ha nacido. El sindicato era, ya no se llamaba Sociedad de Colectivos de Línea 1, sino se llamaba Sindicato Mixto de las Líneas 1 y 11. Esa vez era la línea 1 y 11. Se organizaban, qué hacían como sindicato, con quienes tenían sus reuniones y tenían también actividades sociales. ¿Cuál es la historia ya de estas asociaciones? En particular, yo quiero hablarle del sindicato, del primer sindicato, que es Litoral, la línea 1, de que sus relaciones gubernamentales siempre lo hacían con la alcaldía, porque la alcaldía seleccionaba y depuraba a gente que inclusive, quiero decirle, la alcaldía y la prefectura les daban las resoluciones de personería jurídica. Tal es así que dentro del gremio de transporte se han destacado dirigentes muy, muy, muy capacitados, muy preparados, porque de acuerdo a la historia ellos han tenido una capacitación tipo inglesa, como eran los tranvías. Entonces se han capacitado y han llegado a dominar, a organizar el tránsito. Antes eran dirigentes directores departamentales y nacionales de tránsito, puros choferes. Pues vamos a mencionar al señor, a un director nacional de tránsito, Juan Helmich, que era de la línea 2. Después ha sido un señor Taborga, un señor Villavicencio, también ha sido de transporte, altiplano, José Luis Hart de Yungas, han sido y así, y Honorata Zurduy, que es del sindicato Litoral, por el año 64. Mujer. no, Honorato Zurduy, varón, ha salido, ha sido director departamental de tránsito, luego de ser secretario general. Han sido connotados dirigentes. También cabe mencionar que en la sociedad, cuando se ha creado la sociedad por el año 45, estaba una dama que ha incursionado en el campo sindical, pero como propietaria, no era conductora, uh-huh. Era de la notable familia Burgoas, que eran esa vez abogados, creo que estaban en la corte del Distrito de Superior de Justicia de La Paz, una señorita de la cual ha desempeñado sus funciones como secretaria de Hacienda durante 3 o 4 gestiones. Muy honesta, muy recta la señora, de acuerdo a los informes, se ha llegado a conseguir, por decir, para el bienestar de los socios, un mausoleo en el cementerio general, que hasta el momento lo tenemos conjuntamente con el señor Honorato Zurduy. Está escrito todo eso en el libro que he tratado, he visto, lo he reflejado, toda su historia y trayectoria del Sindicato Litoral. ¿Quiénes quedan? ¿Cómo es esa? ¿Si siguen juntándose? ¿Y cómo ha ido transformándose este sindicato? En el sindicato tenemos que llamar a los fundadores, yo le he denominado, y muchos, con el respeto que se merecen, han sido los señores fundadores y de la primera generación. Hay 6 socios que ya están en un estado de salud delicado, entonces ellos se merecen nuestra consideración, nuestro respeto, como la misma ley dice, ¿no? Los de la tercera edad merecen. Pero lamentablemente el gremio y la dirigencia sindical es muy ingrata. Nos dejamos al olvido y hay veces asumimos con el neoimportismo. Por tanto, señores, no gozamos de ningún beneficio social, ni la salud inclusive, o sea que estamos abandonados. Estos señores, por ejemplo, están en sus casas, gracias a Dios, uno o dos de ellos están en condiciones buenas. Los demás, los otros 4 o 6 están en la vía, tal vez están esperando un favor de los compañeros que los conocen. La juventud de hoy ya no valora el sacrificio que han hecho esos señores por crear una institución tan grande, tan prestigiosa. Por tanto, después de esa generación vienen los de la tercera generación, que somos nosotros, los hijos. Algunos socios han hecho ingresar, debemos ser unos 20, y posteriormente nosotros hemos ingresado hasta el año 68, desde el 60 hasta el 60, 70, 72, posteriormente ya no han venido más hijos, han estudiado, han sido académicos, profesionales, entonces ya no se han asomado a la dirección, ha venido gente extraña, ya con otras ideas, desvirtuando todo lo hecho por los verdaderos conductores. Esos eran conductores, ahora choferes dicen, pero la verdadera palabra es conductor, uh-huh. Porque tiene mayor responsabilidad, gran personalidad, modestia aparte le digo, sin desmerecerlos a los... Hay algunos también choferes son muy buenos, pero lamentablemente se ha degenerado esto por la falta de control y la falta de exigencia específicamente de tránsito. Lamentablemente, a veces digo, desde que pasó las oficinas de tránsito a la policía boliviana en el gobierno de Banzer, creo me parecía, de Banzer, entonces se ha degenerado mucho. Cualquier personaje tenía, solicitaba y adquiría su brevet, su licencia. Y también el transporte, no olvidemos que ha acogido a mucha gente, tanta esa gente, tantos ex mineros, ex profesionales. El transporte ha acogido a mucha gente, pero debería de tener un lugar privilegiado. Sensiblemente esa gente ha venido con el propósito de recuperar su capital invertido o a ganar algo, sin importarle la vocación de servicio que nosotros teníamos en ese centro. Yo lo mantengo, sostengo, porque he sido educado en esa forma, en esa línea, y mantengo, desde de nosotros debemos haber unos 20 que están trabajando en el sindicato, pero nuestro sindicato tiene alrededor de 1.500 asociados. La verdad es que el sindicato litoral, tratamos de la línea 1, ha ido innovando. Nosotros tenemos acá en el librito pioneros en la innovación del servicio de transporte de pasajeros. Si bien han trabajado hasta el año 1945-50 los chaucheritos, las gondolitas y los cajoncitos, que está en la fotografía del texto. Luego, el 45, la General Motors ha hecho ya una importación de colectivos. Es el colectivito que, uh-huh, con carrocería importada ya de fierro, piso de fierro. Entonces, el sindicato, para dar un servicio mejor al usuario, para dar mayor comodidad, ha importado estos vehículos y los socios han innovado sus vehículos. Se lo han guardado los que tenían anteriormente y algunos lo han desechado o algunos se los han guardado. De ahí, cada año, el sindicato y el transporte en su conjunto hacían importaciones directas. Teníamos vehículos cero kilómetros. La Gunlach, que importaba la marca GMC, la McDonald importaba los vehículos internacional, después la Hauson, que importaba la famosa marca Dodge. O sea, el sindicato, de acuerdo a la evolución del tiempo, iba innovando sus vehículos. Siempre ha tenido el privilegio, y no el sindicato, a través del sindicato y a la federación, todos los sindicatos han ido adquiriendo vehículos, y los de viajeros también, siempre vehículos nuevos para garantizar el trabajo. Usted debe darse de cuenta, estos colectivos han trabajado hasta el año 1975, 80, los colectivitos. Luego del 72, 71, hemos incursionado con nuevo servicio con los microbuses. Los colectivos se los han mandado al Alto, porque el Alto estaba, la ciudad del Alto estaba ya creciendo, entonces un lugar más plano, allá se han ido los colectivos. Algunos micros del 72 también se han ido. Se ha hecho una importación de la Casa Hauson del Brasil, unos micros marca Cayo, que se ha ido innovando el servicio a puro servicio de micro, ya no había colectivos. Entonces, en ese servicio estaba determinado llevar solamente sentados, no teníamos cobrador, solamente teníamos un monedero especial, sentados, se ha ido ampliando el servicio a diferentes zonas. Posteriormente, ya ha venido el famoso de hiperinflación sobre el gobierno de Hernán Siles Suazo, donde al transporte lo han conceptuado como monopolistas, monopolio, y no era así, era un monopolio, pero sí de verdaderos conductores transportistas que programaban su servicio, hacían su servicio programado con orden, con tiempo, con paradas, o sea que bien organizado. Lamentablemente el transporte libre lo ha degenerado esto, lo ha destrozado todo nuestro programa y se han entrado de cualquier género como transportistas sin conocer lo elemental que son las normas del transporte. ¿Cómo ve ahora la ciudad? La ciudad se ve tan, diremos, colapsada de vehículos. No ha habido un control de importación de vehículos. Más al contrario, con esa famosa, ¿cómo se llama?, restricción de vehículos, ha hecho que la ciudad se ponga más tensa. Esto tengo que decirlo como transportista, de que la alcaldía, en lugar de poner orden a los vendedores ambulantes, a los comerciantes que tienen sus tiendas por los diferentes lugares comerciales, ocupan su tienda, pues está bien, normal, ocupan la acera y ocupan la calzada. O sea que no hay un lugar donde pueda circular el transportista. Tiene que hacer peripecias para poder circular o parar o detenerse, subir, bajar pasajeros. Es una pena realmente, es un caos, quiero decirle. Todo el transporte es como dijéramos, estamos en la tierra de nadie, porque nadie tiene la capacidad, la autoridad, como decía el padre Pérez, ¿quién le pone el cascabel al gato? Estamos andando en una tierra de nadie. Simplemente decir a las nuevas generaciones del transporte, tengan el sentido común y el principio de vocación de servicio, porque el pasajero se merece nuestro respeto, nuestra consideración. Como le digo, la necesidad tiene cara de hereje. Hay veces hay gente que se mimetiza en el transporte y justos pagan por pecadores. No todos los transportistas están acusados o son, como dicen, auteros, violadores o atracadores. Lamentablemente, si mimetizan, se introducen dentro de los trabajadores y cometen estas delincuencias. Y por eso estamos mal visto el transporte. Espero que las autoridades y las diferentes dirigentes sindicales sepan hacer una depuración, escoger tomando requisitos, pidiendo garantías para que el transporte se dignifique como era antes, se dignifique, gane ese prestigio que ha perdido. Porque le digo, los transportistas han sido dirigentes, representantes, y en el libro nuestro demostramos que no solo han sido transportistas, han sido ministros de Estado, director, han salido abogados, académicos, alternando su trabajo con sus estudios. Gonzalo Pomier en este su espacio de los narradores del pasado.